vamos a recordar esto que seguimos recordando, que seguimos pidiendo justicia, y es el asesinato de Rafael Nahuel, este joven de una de las comunidades mapuches del sur de lo que hoy es Argentina, que fue fusilado por la espalda en la represión ocurrida al 25 de noviembre de 2017 por prefectura. ¿Sí? Sigue sin poder llevarse a cabo justicia, ¿no? Sigue impune todo esto, pero para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con el doctor Sebastián Feudale de APDH de Bariloche, a quien le damos los buenos días y agradecemos por esta comunicación. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, seguimos preocupadas, preocupados por todo lo que acontece en relación a el caso que ustedes están acompañando de Rafael Nahuel. Y bueno, preguntarte para comenzar, ¿cómo está la situación judicial en este momento? ¿Cómo está la causa? Bueno, es uno de los casos. Nosotros, para nosotros la APDH es una de las muertes íconos en la historia argentina, ¿no? Por lo menos pretendemos que la historia le dé ese lugar a Rafael. Uh-huh. Como bien decías, es una muerte en manos del poder estatal de un joven que ejercía un derecho constitucional. A veces a mí me da la sensación que cuesta tomar dimensión de esos elementos. Y bueno, respondiendo un poco la pregunta, no puedo ser muy preciso porque el juez todavía no nos dio el lugar que nos corresponde en la causa. No nos dijo que no, pero tampoco nos dijo que sí. Entonces yo tengo información del expediente por otros abogados que han intervenido, pero no de manera personal. Entonces prefiero limitarme a no hacer muchas apreciaciones sobre el estado del expediente. Lo que sí es lo que se sabe públicamente, después más o menos a 8 meses del hecho, recién se ha llamado a indagatoria a quien está acreditado tenía en la mano el arma que salió la bala que mató a Rafael. Claro, claro. Y en este sentido, han habido en estos 8 meses, ¿no?, también una lentitud, podemos decir, del Poder Judicial, y cómo ven ustedes también desde APDH si han habido irregularidades también en la forma de llevar a cabo la causa. No, para nada. Yo no puedo decir ni que sí ni que no de irregularidades. Da la sensación, esto es una apreciación personal de la cual la APDH no ni me dice que no ni que sí, digamos, pero da la sensación de que es muy lento el proceso. La justicia naturalmente no es lenta, pero es lenta habitualmente, y en este caso da la sensación de que se esperó por lo menos que baje la espuma de los medios de comunicación sobre el caso para tomar alguna decisión que podría ser interpretada en contra del poder estatal, de prefectura y demás. Pero bueno, yo no tengo al tanto las pericias de dónde surgió la información, cómo fue el proceso de esas pericias para ver si esta precisión que tengo es cierta o no. Claro. Lo que es evidente es que 8 meses para llamar a indagatoria a alguien que no se duda que estaba ahí, que tenía registrada el arma, que es un agente estatal, bueno, pareciera que es mucho, digamos. Creo que el sentido común dice que es mucho, es uno de los elementos que nosotros tomamos en cuenta para presentarnos, porque en los casos en los que el Estado es el imputado, un agente estatal, el poder estatal, la justicia hay que mirarla con otros ojos. Y ese es el rol que nosotros pretendemos asumir en el juicio, un poco de control y colaboración. Pareciera que 8 meses es demasiado para demasiado tiempo para lo poco que ha ocurrido. Pero esto hablo en general, como en cualquier caso, digamos. En cualquier caso, un homicidio, teniendo identificado a los eventuales autores, demorarse 8 meses en citarlos a que ejerzan su defensa, en ponerlos en carácter de imputados, es demasiado tiempo.